pena, sin saber o fingir. Nada es sencillo, nada desde aquí. Te miré, no esperé volverte a ver. Y mira, no pareces llorar. Reconozco la soledad. Te vi callar, no esperé volverte a avisar. Me niego a decir tu nombre, me niego a tener que mentir. Pensar en otros días es igual que morir. Mirarnos ayer y lo que fui, frío que no puedo callar. Mirarnos ayer y lo que fui, frío que no puedo callar. Mirarlos ayer y lo que fui, un frío que no puedo callar.